vamos a tratar un tema bien interesante. Estamos cerrando ya todas las formas de cómo salir de la iniquidad. Tendremos otros tres programas tremendos, los programas finales. Y hoy yo quiero hablar de que para salir de la iniquidad tenemos que salir de Babilonia. Y este es un tema bien interesante porque a nosotros se nos enseñó que Babilonia es la Iglesia Católica. Pero cuando comenzamos a estudiar este tema encontramos que Babilonia es todo sistema religioso que captura precisamente al pueblo del Señor. Y vamos a tomar el libro de Génesis y quiero que vean que el tema de Babilonia ya era un tema tratado desde el Antiguo Testamento. Se dedica un gran espacio del profeta Isaías a hablar de Babilonia, pero también se dedica un buen tema a Jeremías sobre Babilonia. Todo el libro de Daniel es referente al tema de Babilonia. Tenemos en el libro de los Reyes y de las Crónicas la entrada al gobierno de Babilonia. Pero ¿cómo inicia este imperio? Después de la caída, en el libro de Génesis capítulo 10, el versículo 8 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando nosotros leemos este vigoroso cazador delante de Jehová, suele ocurrir o interpretamos como que hacía una caza y la entregaba al Señor. Desafortunadamente, en la traducción de nuestras Biblias, este texto se tradujo de una forma extremadamente incorrecta, así como tenemos muchos errores de traducción. La Biblia textual, que es la Biblia más sujeta al original, lo tradujo así como Nimrod, vigoroso cazador en contra de Jehová. Lo que entendemos es que Nimrod es que el hombre que empieza a levantar en el inicio de Babilonia, y Nimrod, su función era cazar las almas de los seres humanos. Y acá nosotros entendemos cuando la Biblia dice que el Señor nos guarda del lazo del cazador. Desde el vientre las personas son cazadas espiritualmente, demonios ponen lazos y las cazan en la adolescencia con drogas, con inmoralidad, en la juventud, con una relación incorrecta, la persona es cazada. Pero una de las formas que comienza a ocurrir es que Nimrod comienza a capturar a la gente a través del poder de la religión. Lo dice Génesis 11, cuando se levanta la torre de Babel, que se llamaba un zigurat o un observatorio, donde a través del poder de la religión y de las obras se quería llegar a Dios. Sencillamente la torre de Babel es un lugar donde se cazaba las almas de los seres humanos a través del poder de la religión. Y Dios termina que tiene que confundir las lenguas, tiene que confundir los idiomas y esparcirlos, porque precisamente toda la gente estaba desviando su atención del verdadero Dios a la religión. Y es precisamente este espíritu de religiosidad la que toma cultura tras cultura, este espíritu religioso, el que toma año tras año, generación tras generación a los seres humanos. Y aunque nosotros hayamos dicho que somos la iglesia de la sana doctrina y cristianos, lo que podemos ver es cientos de personas capturadas por el espíritu de Nimrod, por el espíritu de la religión. ¿Cómo nosotros defendemos nuestra doctrina, defendemos nuestra iglesia? A veces defendemos más lo que dice una iglesia o un ministro que lo que verdaderamente está establecido en el reino de Dios. Y cuando nosotros vemos esto, podemos observar que Babilonia se levanta alrededor de toda la Biblia. Tal vez es uno de los temas más importantes después del tema de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque el libro de Génesis, que es el libro de los inicios, de los diseños, empieza mostrándonos a Nimrod dentro del gobierno Babilonia, pero al final, que es el libro del Apocalipsis, de los juicios de Dios, de la revelación de Jesús sobre la tierra, también encontramos que la tercera parte del Apocalipsis está dedicada al juicio de Dios sobre este sistema de Babilonia. Y aunque nosotros no lo queramos aceptar, muchos de nosotros por años hemos estado en una Babilonia espiritual. Y el resultado para las vidas del creyente es que aún por años la predicación que se ha recibido no le ha libertado. La persona ha seguido doctrinas y mandamientos de hombres. Las personas se han concentrado sencillamente en desarrollar la visión de X o Y ministerio, pero no se han desarrollado ellos como personas. Yo puedo recordar años atrás, porque yo crecí en medio de este tipo de enseñanzas donde ¿para qué estudiar? Yo crecí en medio del tipo de enseñanzas, ¿cómo yo iba a ir en jean a la iglesia? Yo crecí en medio de este tipo de enseñanzas donde nosotros no podíamos practicar deporte. Yo crecí en este extremo o legalismo donde no se podía dedicar tiempo a la familia, sino que toda la vida se tenía que entregar a estar dentro de la iglesia en el culto. Porque precisamente no era tanto hacia el Señor, sino era estar ahí en el tiempo del culto. Eso repercutió en nuestras vidas en muchas cosas. Repercutió en que nosotros no tomamos una carrera profesional porque se nos dijo que eso no lo debía hacer un cristiano. Eso repercutió en que el hogar de papá y de mamá estuvieran al borde del desastre. Eso repercutió en que mi hermano ya no quisiera ir a la iglesia a congregarse. Y es cuando yo comienzo a abrir mis ojos y digo, aquí hay algo extraño. Porque precisamente todos estaba concentrando en estar metidos en la iglesia, en llevar los diezmos a la iglesia, en dar las ofrendas a la iglesia. Pero cuando quisimos que alguien nos ayudara, yo recuerdo, algo ocurrió en nuestra familia y fuimos a buscar ayuda, nos cerraron la puerta, nos dijeron que estábamos locos. Y con el tiempo todo lo que nosotros dijimos había sido verdad. Dios comenzó a hablar a mi corazón sobre este tema del espíritu de Babilonia. ¿Y cómo Nimrod puede cazar tu alma en Babilonia? ¿Cómo tú puedes estar 20 años en una iglesia y no haber hecho absolutamente nada con tu vida? ¿Cómo tú puedes haber estado 20 años en la iglesia ayudando gente, orando por gente, ministrando gente, tener tus hijos perdidos, tener perdido tu hogar, no tener finanzas en tu vida? ¿Cómo tú puedes haber estado 30 años en la iglesia y ser de una vida tenaz, un antitestimonio? Y es precisamente cuando entramos a este tema, es que la iniquidad te lleva y el resultado es que tú entras cautivo a Babilonia. Esta iniquidad y esta maldición te va entregando, y cuando te das cuenta estás en medio de un gobierno de Nabucodonosor y tú estás con espíritu de improductividad. Aún cuando Daniel gobernó en Babilonia y Daniel fue superior, quiero que entiendan que Daniel no tuvo descendencia. Ni Sadrach, ni Mesach, ni Abednego tuvieron descendencia, sino que es muy probable que cuando entran al reino de Babilonia los hacen eunucos a ellos, porque eso es lo que te hace Babilonia, una persona improductiva. Y entonces tienes todos los títulos, tienes todos los seminarios, te conoces toda la Biblia, te conoces toda la teología, pero no has podido encontrar libertad en Dios. Y el mensaje precisamente es este: ¿qué hacer cuando uno está bajo el espíritu de Babilonia? Lo más probable que uno tenga que hacer es empezar de nuevo. Quiero que entienda que mucha gente llega a la congregación de nosotros y muchas personas llegan, y yo amamos toda la gente. Y antes la gente llegaba y los recibíamos y de inmediato los poníamos a servir. ¡Qué barbaridad! Usted no se imagina las bombas de tiempo que fueron para mí esas situaciones. Entonces la gente llega ahora y dicen, mira hermano, yo soy de la universidad tal. La gente viene y dice, yo soy de, tengo todos estos seminarios bíblicos, he hecho toda esta teología. Aún muchas personas vienen, dicen, miren, nosotros somos músicos de la universidad tal y somos graduados. ¿Qué tenemos que hacer para estar en su ministerio? Entonces yo les digo, lo primero que tienen que hacer es pasar por un proceso de discipulado, de liberación, de cautividad, de iniquidad. Tienen que pasar por un proceso de desintoxicación de religiosidad espiritual. Y al inicio es fácil, empiezan 50, 60 personas en un grupo, luego se reduce a 30, a 20, porque la gente está tan absorbida por este espíritu que no quieren pagar el precio de su restauración. Y en muchos casos tú vas a tener que decir como Pablo, tomo esto, todo esto, lo tengo por basura con el fin de poder alcanzarlo a él. Cuando vemos esto, entonces yo me dirijo hacia el libro de Apocalipsis. Y me parece tan interesante cuando se hace la condenación de la gran ramera de Babilonia. Y dice el capítulo 17, dice la Biblia, vi entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, no precisamente la ramera sentada sobre muchas aguas físicas, sino que estas aguas representan las naciones de la tierra. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Quiero que lo entienda cuando hablamos de este espíritu de Babilonia, cuando lo miramos, habla de que los que han fornicado son los reyes de la tierra. A nosotros se nos enseñó que los reyes de la tierra son los presidentes y todo eso, pero cuando Apocalipsis inicia, dice que nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Así que aún siendo reyes y sacerdotes, hay un tema que se llama fornicación espiritual. Y fornicación espiritual es haber participado de las prácticas de religiosidad que no provocan libertad al pueblo de Dios y aún permanecer en ellas arraigado y no querer soltarlas. Recuerde lo que Pablo habló sobre la fornicación. Fornicación significa que su espíritu es uno con. Dice que el que fornica con una ramera, un espíritu es con ella. Lo mismo ocurre cuando hay la unión entre el esposo y la esposa. Ya no son más dos, sino uno. Así que tú te hiciste uno con el sistema religioso. Nota esto, nuestro llamado es ser uno con Jesucristo. La Biblia dice que el que se une a Jesús, un espíritu es con él. Pero en muchos casos tú te has hecho uno con el sistema. Te has dado cuenta de que las cosas están mal y no hablas. Y sigues allí, y nosotros los cristianos tenemos la manía de quedémonos callados, no digamos nada. Evidentemente, dentro de congregaciones hay regímenes que si tú hablas, te maldicen y te echan. Y terrible ver lo que estamos viendo en las noticias, como lo que ocurrió en Pasto, el espíritu de manipulación que puede haber al interior de una congregación donde toda la gente debe guardar silencio y decir, no, esto está mal, esto es pecado, esto no compete al reino de Dios, esto es legalismo. Entonces inconscientemente tu espíritu comienza a fusionarse con eso. Cuando tú practicaste hechicería, tu espíritu se hizo uno con la hechicería. Cuando practicaste idolatría, tu espíritu se hizo uno con idolatría. Cuando practicaste inmoralidad, tu espíritu se hizo uno con la inmoralidad. Pero cuando tú practicaste religiosidad, entonces tu espíritu se hace uno con la religiosidad, aún siendo cristiano, aún defendiendo todos los dogmas y doctrinas que en muchos casos no son dogmas y doctrinas bíblicos, sino son mandamientos de hombre. Y comienza a haber un proceso donde la fornicación espiritual comienza a entrar al pueblo del Señor. Y entonces ya nos parece bien vivir mal, nos parece bien ir a fiestas, nos parece bien estar en inmoralidad, nos parece bien ser pobres, nos parece bien estar en enfermedad, nos parece bien que la gente no se case, ya nos parece bien que las niñas estén embarazadas dentro de la congregación, nos parece bien no diezmar, no ofrendar, porque precisamente tú estás perteneciendo al grupo de Babilonia y tú tienes que ver que la palabra de Dios tiene, dice la Biblia, tremendas y grandísimas promesas y tú tienes que caminar hacia ellas. Y cuando tú no caminas hacia ellas precisamente es porque estás comenzando a ser absorbido por el espíritu de Babilonia. y dice que Juan la pudo ver como una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía nombre de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y habla de abominaciones y cosas terribles, que es precisamente lo que nosotros estamos escuchando en estos días, que son tremendas para nuestras vidas. Dice que en Apocalipsis 17:15 me dijo también: las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto es muy, muy interesante. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que nosotros salgamos del poder de la religiosidad, que nosotros no seamos manipulados. El Señor es un Dios de libertad. Tú no te casaste con tu iglesia, tú no te casaste con tu misión, tú no te casaste con tu denominación, tú no puedes estar bajo el espíritu del terror. Miren lo que ha ocurrido ahora. En nombre de Dios hacen que mujeres se acuesten, en nombre de Dios violan niñas. ¿Qué es esto? Manipulando a la gente, dañando a la gente. Y precisamente es porque es una Babilonia espiritual. Es una Babilonia que está metida al interior de nosotros. La Biblia habla que esta Babilonia comete abominaciones y cosas terribles dentro del mismo pueblo del Señor. Ahora, si usted ve esto, nosotros siempre hemos señalado otras iglesias o grupos que llamamos sectas, pero nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Si decimos tener la verdad, tenemos que caminar en verdad. Si decimos tener la luz, debemos caminar en luz. Si decimos tener libertad, debemos caminar en libertad. Y Pablo dijo que algunas cosas ni siquiera debieran mencionarse en medio de nosotros como conviene a santos. ¿Qué ocurrió? Dice en el libro de Apocalipsis 18 que vino un ángel para tratar este espíritu babilónico, y dice y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Miren lo que hace Babilonia, es guarida de demonios, dice, es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vea que, aunque tú puedas ser cristiano, demonios terminan gobernando. Tú comienzas a ser una habitación espiritual en medio de demonios. Dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y quiero que mire que una de las características de este espíritu inmundo de Babilonia es que el espíritu de Babilonia trae mercadería. Ahí está. Y cuando usted mira Apocalipsis 18, termina viendo también en el versículo 15: los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella. ¿Y qué vemos precisamente hoy? Vemos un evangelio totalmente centrado en el dinero. Y qué bueno sería que sí se pudiera ayudar al pueblo a que caminara en libertad económica, pero la mayor parte de todo lo que vemos es dame, dame, dame, dame, y se dedican predicaciones completas a hacer una mercadería completa de la fe, a vender milagros, a vender sanidades, a vender liberación. Y lo que necesitamos es otra reforma como la de Martín Lutero, que claven unas nuevas tesis y digan: esto no compete al reino de Dios. Y hoy tenemos esto por muchísimos lugares, haciendo daños, haciendo estragos, robando personas. ¿Qué dice la Biblia? Cuando habla del juicio de Babilonia, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis 18: y otra vez oí una voz del cielo que decía, miren lo que decía: salid de ella, pueblo mío. Y esta es palabra para muchas de las personas que me están escuchando: salid de ella, pueblo mío, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y es tremendo, porque lo que vemos es precisamente lo que dice la Biblia, que Dios va a enviar juicio sobre la tierra, pero primero va a enviar juicio sobre la casa de Dios, va a enviar juicio sobre la habitación religiosa. La habitación religiosa no te deja ver libertad. Alguna persona, para entrar a la escuela de profetas, vino y me dijo: hermano, quiero estar en la escuela de profetas. Y una de las cosas en la entrevista es que deben haber hablar con el pastor. ¿Hablaste a tu pastor? Y el pastor le dijo, sí, sí, hablé con él, pero me maldijo. Dijo que si yo iba por esos lugares, yo era una maldita, que nuestra iglesia no creía en esas cosas, que yo tenía que sujetarme, que yo, espíritu de manipulación sobre la gente. La gente necesita capacitarse, la gente necesita ver libertad. Ni entran, ni dejan entrar. Cuando nosotros vemos esto, el Juan, escuchando un ángel del Señor, dice, salid de ella, pueblo mío. Y hoy Dios le habla de todo sistema religioso, de sistemas de sectas, de sistemas católicos romanos, de sistemas de testigos de Jehová, de sistemas de mormones, de sistemas de adventistas, de sistemas de nueva era. El Señor dice, eso es una Babilonia, salgan de en medio de ella. Pero también aún de todo sistema cristiano, donde se usa el terror, donde se usa la maldición, donde se usen los espíritus de venganza para tener a la gente bajo maldición y que no vea la gloria de Dios. Precisamente, si quieres libertad de iniquidad, tienes que entender que Dios te está llamando a salir de Babilonia y no ser participante de sus pecados. Pueblo mío, dice el Señor. Cuando vemos esto, vemos que esto es tremendo. Y yo quiero que usted entienda esto, y lo estoy hablando yo, que he cometido errores tremendos, no de pecado, sino errores en la administración. Creer que los pastores somos autoridades infalibles. Y escuche, en las iglesias no hay papados, en la iglesia cristiana no hay papado. O sea, no hay tal cosa como ese es el hombre de Dios, ese hombre no se equivoca, ese es el gran siervo de Dios. Eso es muy peligroso. Estamos dándole la atribución a un hombre, a un ministro de Dios, o a una misión, o a una iglesia. Esta es la santa iglesia fulana de tal. Es que fuera de esta iglesia no hay salvación. Es que en esta sí tenemos la sana doctrina. Lo mismo que antes. La misma situación, espíritus de manipulación ejercidos sobre el pueblo del Señor. Somos un solo cuerpo, somos un solo cuerpo. Como pastor, a veces viene gente y dice, pastor, necesito capacitarme. ¿A dónde vas a ir? Voy a ir a un congreso tal parte. Ah, bueno, listo, yo te apoyo. Antes digo, bueno, te falta para el bus, toma para el bus. Porque a mí me interesa como pastor que la gente se levante, que la gente se restaure, que la gente aprenda. Yo no puedo caminar bajo un poder de celos ministeriales. No vayas, pero no es porque yo no quiero que ellos vayan, sino porque es que hay unos celos dentro mío. Dice, es que si se va para allá, se lo van a sacar de acá. Una Babilonia espiritual. Y el Señor terminó diciendo que salieran de esos sistemas de terror. Y mucha gente me está escuchando este día, está recibiendo revelación. Porque si usted lee Apocalipsis 17 y 18, está hablando de abominaciones, está hablando de cosas tremendas en medio de la casa misma del Señor, de los reyes de la tierra. Y él dice, antes de que entre el juicio, antes de que yo traiga juicio, tú tienes que salir de ella. Precisamente, no de su iglesia o su congregación, si es una iglesia cristiana, pero sí del sistema babilónico. Pero si hay un punto donde ya tú no recibes, donde tu vida está seca, entonces tienes que salir de ahí. En el discipulado de la clase pasada, yo di una palabra de sabiduría, y es como mucha gente venía a nuestra congregación, de pronto a veces venían y entraban y se sorprendían. No tenemos el mejor grupo de alabanza, tratamos de hacerlo de la mejor forma. La palabra fluye. Entonces la gente me llamaba y decía, pastor, estoy en una sequía terrible. El lugar a donde estoy yendo yo no recibo palabra. Pastor, ahí no hay vida. Y yo, como siempre, hermano, vaya, hable con su pastor, devuélvase a su iglesia. Y entonces comenzaban a encontrar una diferencia tremenda. No, es que yo estoy sentado ahí y yo ya me siento mal, pastor. Yo siento algo que no está bien. Y al domingo vuelven y dicen, wow, la palabra. Pero luego nuevamente, hermana, váyase para su sitio, vaya donde su congregación. La sequía espiritual. Ahora, yo sí te tengo que decir algo. Si tú estás en un sitio donde sientes tu alma seca, donde literalmente tú no recibes nada, tú tienes que correr de ese sitio. Tú tienes que correr. Juan, hablando por el Espíritu, escuchando al ángel, salid de ella, pueblo mío, salid de ella. De lo contrario, cuando Dios trae juicio, traerá un juicio colectivo por cuanto nosotros hemos participado de ese sistema religioso. Suena duro, pero necesitamos una reforma al interior de la iglesia. Hoy que en Colombia hay iglesias en todas las esquinas, hoy que en Colombia hay iglesias donde personas tienen 7 matrimonios, 8 matrimonios y dirigen esas iglesias, hoy donde hay escándalos de gente que fuma marihuana y dirige una iglesia, hoy donde hay tantos escándalos de abusos sexuales, de robos, no estoy hablando de chismes, cosas comprobadas, ¿qué tiene que hacer usted como pueblo de Dios si está en un sistema ineficaz? Si después de 20 años usted no ha visto nada, y no es que el problema tenga que ver con usted, porque si usted sigue viviendo en fornicación, en mentira, en engaño, usted no busca a Dios, hermano, ¿sabe qué? El problema es usted. Pero si usted ha tratado de hacer todo lo que se le ha dicho y sigue igual, hay un sistema babilónico que impide que usted vea la manifestación de la gloria del Señor. Cuando yo trato este tema, entonces encuentro que Babilonia viene capturando varias cosas en el pueblo del Señor. Y quiero que mire conmigo el libro de Segunda de Reyes, capítulo 24. Y el Señor me mostró a través de su palabra que Babilonia tiene los ojos puestos en varios tipos de personas. Al menos Babilonia quiere capturar 7 tipos de personas. Quiero que lea Segunda de Reyes 24, 14 al 17. Mire lo que dice. Pensemos desde el 13. Sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Llevó en cautiverio a toda Jerusalén, número 1, a todos los príncipes, número 2, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, número 3, a todos los artesanos, número 4, a los herreros. No quedó nadie, mire lo que dice, no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, número 5, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a los oficiales, número 6, a los poderosos de la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, versículo 16, y la parte séptima, a todos los hombres de guerra que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. El rey de Babilonia puso por rey en lugar a Joaquín, a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Cuando vemos esto, vemos que Babilonia no vino por los pobrecitos, por los endeudaditos. Babilonia viene por 7 grupos de personas. Este sistema inmundo que captura a la gente a través de religiosidad, este sistema inmundo que se aprovecha que no hemos sido libres de iniquidad, se aprovecha y todavía pone más yugo sobre nosotros. Toma 7 cosas, introduciendo que lo primero que Babilonia toma son las cosas sagradas de la casa de Dios. Entonces ya la gente no le importa, y yo recibo casos de gente donde ya su vida con Dios no le importa. Ya no le importa fumar, no le importa tomar, no le importa bailar, no le importa fornicar, no le importa, porque ya fueron capturados en su propia vida los utensilios de la casa de Dios. Ustedes no se imaginan cuánta gente yo recibo en consejería que dice, todavía practico la hechicería, voy a culto, oro, ayuno, voy a culto y la practico. Yo quedo del techo, digo, ¿qué pasa? Y el Señor me dice, sencillamente, están dentro de una religión. Ellos no han nacido de nuevo. A ellos no les ha resplandecido el sol de justicia. A ellos no les ha resplandecido la luz del evangelio de Dios. Están capturados dentro de un gobierno religioso y de años de cristianismo. Cuando vemos esto, toman todos los objetos reales, pero el primer grupo que toman es que toman a todos los príncipes. Precisamente los príncipes son aquellos que están en proceso de crecimiento para que se conviertan en herederos del trono del rey. Los príncipes son los llamados a gobernar. Entonces Babilonia no le conviene que dentro del pueblo de Dios haya gente de gobierno. y no solamente de gente de gobierno espiritual, gente llamada, vestida con vestiduras de reyes, sino también gente de gobierno, gente con autoridad, gente que se destaca, gente que va al Senado, a la Cámara. Babilonia tiene que tomar a los príncipes. Y tú eres llamado a ser príncipe. Tú eres llamado a gobernar, tú eres llamado a liberar tu territorio, eres llamado a gobernar sobre tu familia, eres llamado a tener riquezas. Los cristianos estamos llamados a esto, porque somos reyes y no hay rey sin riqueza. Y Dios no hace acepción de personas. Hermano que me está escuchando, estás llamado a tener riquezas, estás llamado a tener tu casa propia, tu carro propio, ir a la universidad, pagarles a tus hijos la mejor universidad, a vivir una vida de príncipe. Pero lo primero que toma el espíritu de Babilonia es la autoridad de la gente. Entonces tú te das cuenta que ya una mamá no tiene autoridad, aún siendo cristiana. No sales y la china tira la puerta y sale y se va. Entonces tú le hablas a tu hijo y te desobedece. Tú oras y oras y oras y no ves respuesta. Porque aunque tú quieres hablar algo que está escrito, Babilonia te capturó. Y si estás capturado por Babilonia, no vas a tener unción de príncipe. El segundo grupo que toma Babilonia es que Babilonia toma a los hombres valientes. Todo lo que requiere habilidad en el reino de Dios requiere de valentía. Si nosotros lo hemos podido ver, todo requiere valentía. Hacia todos nos tenemos que enfrentar con el enemigo. Todo va a requerir oposición. Pero ¿saben yo qué puedo ver en medio de la iglesia este tiempo? Gente rendida, gente cansada, gente que me está escuchando, gente cansada. Gente dolida, gente que dijo: yo al principio traté, pero eso es muy difícil, me rindo. Ministros rendidos, gente que cerró su congregación, gente que ya no quiere seguir dirigiendo su ministerio, gente que ya no quiere caminar más, sino sencillamente estar sentados, heridos en guerra, estar sentados en una banca y no hacer nada más. A mí me llama la atención de cómo muchos cristianos antes de Cristo, miren, para conseguir el dinero hacía lo que sean, vendían una cosa, vendían otra. Antes de Cristo, si les tocaba robar, robaban, eran hábiles, pero vinieron a Cristo y se asorocaron. Vinieron a Cristo, no fueron capaces de colocar otro negocio, vinieron a Cristo y se les secó la vida. Digo, eso no es normal, eso no es normal. Tú vienes a Cristo y comienzas a recibir libertad. ¿Qué ocurrió? Te capturó Babilonia, ahora no eres una persona valiente. Te asusta todo. Hay mucha gente, miren hermanos, mucha gente no viene acá al sur porque ay, me van a robar, me van a atracar, ay no, no, no, eso por allá, uy sí, las predicas son muy lindas. Gente que me ha dicho: no, mire hermano, eso corren unos vientos tan fuertes por el sur, como si por el norte no corrieran vientos también. Ay, es que me toca montarme en Transmilenio y eso me da miedo. No, yo voy a buscarme una iglesia por aquí cerquita a la casa. Yo veo otra gente valiente, gente que se desplaza de Cota, gente que se desplaza de Funza, gente que se desplaza del Guayabal, gente que viene desde el Tolima a culto a la iglesia un domingo. Y yo quedo sorprendido que se traslada, qué esfuerzo, qué gente valiente, Dios. Pero Satanás te pone temor, Satanás te pone terror. Ya no puedes hablarle a tus hijos porque ya no eres valiente, estás bajo temor. No puedes confrontar a tu esposo porque estás bajo temor. Incluso ni siquiera puedes hablar en tu iglesia porque estás bajo temor, estás bajo terror. Los cristianos somos gente echada para adelante, los cristianos somos gente trabajadora. Tenemos que aprender a ser valientes. En mi caso personal, yo he emprendido varios negocios. Y en algunos casos el negocio no ha funcionado por alguna razón, pero ¿sabe? Yo no, ay no, no lo voy a hacer, ay no, otra vez, es que se acabó, nada. Evidentemente tengo una experiencia, sí, admito la deuda, pero sigo para adelante, mi vida no se acaba. No voy a quedar en una prisión ahí, encerradito, diciendo no, no voy a hacer nada, yo no me voy a mover. No, los cristianos somos gente valiente. El tercer grupo que captura Babilonia es que habla de que captura a los artesanos. Los artesanos son los que traen el arte del reino. O sea, ¿por qué razón tenemos que pensar que un cristiano no puede pintar cuadros del reino? Un cristiano puede ser futbolista del reino. Un cristiano puede jugar tenis del reino. Puede correr carros del reino. Un cristiano puede ser nadador del reino. Ir a los Juegos Olímpicos del reino. Provocar arte del reino. Como todas las culturas sí producen arte satánica, cuadros satánicos, figuras satánicas? ¿Por qué no se pueden levantar artistas a producir cosas hermosas del reino de Dios sobre la tierra? Pero además de eso, Babilonia captura la cultura del reino. Entonces tenemos cristianos impuntuales, tenemos cristianos que no saben comer, tenemos cristianos que no se visten bien, tenemos gente que tiene una cultura pésima. Y uno dice, oiga, qué falta de cultura. Nosotros no menospreciamos a nadie, pero tiene que haber una cultura de reino de Dios en medio de nuestra vida. Aún está en la forma en la cual nosotros nos vestimos. Babilonia captura a los artesanos, Babilonia captura el arte. Entonces los cristianos no entran a la radio, porque años atrás eso es diabólico, a la televisión eso es diabólico, y lo poco que se hace, que es cristiano, se hace de mala calidad. Y yo los llamo a ustedes a entrar a las cosas, a entrar al arte del reino, a ir a la universidad a estudiar diseño, a estudiar artes, a comenzar a producir cuadros. Si ese es el llamado suyo, y muchas mamás, el hijo comienza a jugar fútbol y ay, pero esa pelota, ¿qué tal que termine convirtiéndose en alguien del reino? Meterlo a una escuela, meterlo a algo que él aprenda. Básquetbol. Pero tenemos una mentalidad de que todo es pecado. Lo único que no es pecado es andar hablando mal de las iglesias, hablando mal de los pastores. El tercer grupo que capturó Babilonia es que Babilonia capturó los herreros. Los herreros son las personas que producen herramientas para que el pueblo pelee. Cuando se dan cuenta, los filisteos hicieron algo que se llamó el monopolio del hierro, hasta el punto que solamente tenían espadas Saúl y su hijo. Y es lo que realmente ocurre en el pueblo de Dios. A veces, bueno, ¿quién puede orar? ¿Quién puede liberar? ¿Quién sabe de esto? Nadie. No sabes qué es, que no se puede hacer nada. El pastor es el único que lo puede hacer, y el pastor no se puede acercar a la gente. O fulano de tal es el único que lo puede hacer. ¿Y sabe qué necesitamos en este tiempo? Herreros, gente que haga herramientas, gente que haga herramientas, gente que haga espadas, se las entregue al pueblo. Y no solamente que tenga el pueblo espadas, sino que se conviertan también en fabricantes de herramientas para otros. Parte del éxito de la vida de un cristiano es que el cristiano aprenda a pelear sus propias batallas. Por lo general peleamos las batallas de la iglesia, peleamos las batallas del ministerio, pero usted tiene que pelear las batallas de su iglesia, de su vida, de sus hijos, de sus finanzas, de su salud, de su matrimonio. ¿De qué le sirve estar librando batallas por otros cuando usted no puede pelear las propias? Y sabe, en muchos casos usted no va a poder pelear su propia batalla solo por una razón, porque usted no tiene herramientas. Y cuando usted dice, quiero ir a capacitarme, se lo prohíben. Babilonia captura a los herreros, pero lo siguiente que Babilonia captura es que Babilonia captura a la familia del rey. Y ahí vemos que capturó a las mujeres del rey, la mamá del rey, capturó a la gente cercana al rey. Y qué terrible ver que uno en Cristo, y estamos diseñando un plan, porque estamos tan preocupados como iglesia de ver cómo en todas las congregaciones los niños crecen, van a la maldad, los niños crecen, van a la pornografía, los niños crecen, se hacen rebeldes, los niños crecen, comienzan a masturbarse, los niños crecen, se rebelan contra Dios, no quieren, 14, 15 años ya no quieren estar en la iglesia. Y estamos buscando un diseño porque Babilonia captura a la familia del rey. Y fíjese cómo tenemos que salir de ese espíritu babilónico. Yo los desafío a los que sepan, psicólogos, maestros, tenemos que levantar diseños para que nuestros niños crezcan y permanezcan en el reino de Dios y no se aparten. Qué terrible saber que en tu iglesia misma perdiste a tu esposo con otra hermana, perdiste a tu esposa con otro hermano, con alguien del grupo, con alguien de la célula, con mismos ministros de Dios, perdiste tu familia. Qué terrible saber que en medio de la iglesia estabas metida en la iglesia ayunando y orando y tus hijos se perdieron, descuidaste tu casa, descuidaste tu hogar, descuidaste tu esposo, descuidaste tu esposa, jamás dedicabas tiempo para ellos porque te importaron tanto estar metido o metida en las cuatro paredes que descuidaste lo más importante, tu casa. Y es lo que nosotros vemos hoy a nivel nacional. Yo me desplazo por muchas partes y lo que veo es familias en divorcios, familias en divorcio y otro hogar más divorciado. Y hoy hay un espíritu inmundo y tenemos que orar como cristianos que los hogares de los pastores no se divorcien. Gente tan concentrada en Babilonia, Babilonia, Babilonia, mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia, multiplicar, multiplicar, multiplicar, más gente, correr para arriba, para abajo, las esposas, los hijos están cansados, pastor no dedica nunca tiempo a su familia. ¿Y de qué sirve tener 50 mil miembros y perder el hogar, perder los hijos? Porque el espíritu babilónico, según Segunda de Reyes, captura la familia del rey. Pero lo siguiente que captura, es que Babilonia captura a los poderosos de la tierra. ¿Y sabes qué dice ahí la escritura? Que lo único que Babilonia dejó fue gente pobre. Y tú comienzas a mirar muchísimas congregaciones. Y sí, la gente busca de Dios y uno les dice, sí, vayan y busquen el rostro de Dios. Y sí, ayuno y oración, eso está bien. Y sí, no, hermano, es que tú estás en pecado. Pero yo conozco tanta gente tan santa en las iglesias que tienen cerradas sus vidas, sus finanzas, que no tienen nada. Que lo pierden, que lo perdieron todo por maldiciones, porque aún en la misma iglesia entran brujos y hechiceros y maldicen el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no tiene concepción de estos temas. Y me preocupa ver que Babilonia deja solo gente pobre. ¿Y los poderosos? ¿Dónde está la gente que pueda diezmar 100 millones? ¿Dónde está la gente que pueda diezmar 500 millones? ¿Dónde están los dueños de los aviones? ¿Dónde están los dueños de los barcos? ¿Dónde están los dueños de las cadenas de hoteles? ¿Dónde están los senadores? ¿Dónde están los congresistas? ¿Dónde están? ¿Dónde están la gente que produzca finanzas de reino? No están, están en el mundo. Pueden levantar un motel usando 10 mil millones de pesos, pero tenemos que hacer unos templos tan terribles porque no hay. Pero Babilonia también captura a los poderosos en poder de Dios. Porque si tú caminas en esta dimensión y entiendes lo que yo te estoy diciendo, entonces tú no desarrollas tu poder. Tú haces oraciones babilónicas como, Señor, derrama tu poder. Porque tienes que estar orando porque Dios derrame su poder. El poder de Dios fue derramado en Hechos capítulo 2. Lo que tú necesitas hacer es que en tu interior comience a correr el río de Dios. El domingo pasado en la predicación dije, pero ¿cómo va a correr un río de Dios? Un río de Dios si sale del interior lleno de resentimiento, lleno de enojo, lleno de iniquidad, lleno de adulterio, lleno de fornicación, lleno de promiscuidad, lleno de pornografía, lleno de religiosidad. ¿Cómo se ha frustrado tanta gente? No, tú no puedes hacer eso. Eso solamente lo puede hacer esta persona. Cuando el pueblo de Dios debe estar orando por los enfermos, debe estar echando fuera a los demonios. Pero también el pueblo de Dios debe estar bajo autoridad. Porque en muchos casos los culpables somos los pastores. Sí, frenamos al pueblo, pero en otro caso es el pueblo que no se sujeta a sus pastores. Babilonia captura a los poderosos, pero lo último que Babilonia captura es a los guerreros. Y tú puedes estar en una iglesia orando, sí, ayunando, sin ser un guerrero, sin ser entrenado con armas de guerra. No creas que solamente armas de guerra es orar. No, no lo creas. Tú necesitas ser entrenado en lo profético. Tú necesitas ser entrenado en lo apostólico. Babilonia entonces viene y captura a los guerreros. Ya no habían guerreros, ya no había gente con espada. Mataron a esos hombres, los metieron en cárceles. Al principio de tu vida tú eres una persona que te levantabas, entraste a la iglesia, buscabas del Señor, viste varias victorias, pero luego te comenzaste a cansar, comenzaste a perder tu primer amor, comenzaste a fijar tus ojos en la gente de la iglesia, te apagaste. Ahora ya no quieres caminar en la dimensión del reino de Dios, sino estar sentado en una banca. ¿No te das cuenta que Babilonia te capturó? Yo quiero ordenar en el nombre de Jesús que toda persona que me está escuchando ahora sea libre del poder de Babilonia y sea trasladada al reino de Dios. Si tú quieres ser libre de la iniquidad, si quieres ser libre, tienes que salir corriendo del reino de Babilonia. Cuando escuchamos esto, entonces somos confrontados. Yo he sido confrontado porque yo he dicho, entonces, Señor, cuántos años conociendo tu palabra y buscándote, Señor, evidentemente había algo que estaba en mi espíritu. Yo había fusionado mi espíritu con Babilonia. Fui uno con Babilonia. Entonces me tocó decirle, Señor, perdóname. Señor, saca todas estas cosas cerradas. Señor, saca la religiosidad de mi vida. Sácala. Quiero ser alguien que vea tu reino, Señor. Quiero que entienda entonces que Babilonia vino por lo principal. ¿Qué dejó Babilonia? Gente pobre. Algunas iglesias lo único que tienen es eso. Gente pobre. Babilonia, número uno, tomó a los príncipes. Babilonia deja que el pueblo de Dios no gobierne. Número dos, Babilonia capturó a los artesanos. Ya no hubo gente capacitada, gente de arte. Número tres, Babilonia capturó a los herreros. No hubo gente que produjera armas. Número cuatro, Babilonia capturó a la familia del rey. Ir a la iglesia toda la vida y saber que tu familia es un desastre. Número 5, Babilonia capturó a los poderosos. Y entonces ir toda la iglesia, toda la vida de la iglesia, no tener nada, jamás tener finanzas. Ver cómo toda la gente sí tiene todo menos tú. Ver cómo tu familia se ríe de ti y te dice, ¿dónde está tu Dios? Pero no solo eso es poderoso, sino literalmente el poder de Dios. Amo mi gente, amo mis hermanos en Cristo, amo los que están bien, amo los que están mal. Pero digo, Dios, ¿qué es esto? ¿Dónde está el poder de Dios en la vida de tu pueblo? Tantos brujos y hechiceros matándolos, enfermándolos, con cánceres, con cosas tan terribles. Babilonia capturó al pueblo de Dios. Tanta gente que debía ser gente valiente, emprender negocios, montar empresas, creer, vender más productos, encerrada en cuatro paredes. Y aparte, Babilonia captura a los guerreros. Y terminamos entonces viendo cómo solamente uno o dos en la iglesia son guerreros. Y esos guerreros tienen una lanza y la lanzan contra todo aquel que se quiera levantar. En vez de ir a pelear contra el Goliat, lanzan las lanzas contra los pequeños Davids que comienzan a levantarse sobre la tierra. Bien lo dijo Juan por el Espíritu, salid en medio de ella, pueblo mío. Saben que Dios, yo creo que Dios va a traer juicio sobre Babilonia. Y me duele pensar que por televisión van a comenzar a seguir saliendo escándalos de iglesias, de pastores. No que sean mentira, porque muchas cosas son mentiras, pero vamos a comenzar a ver más abusos. Vamos a comenzar a ver escándalos. Y Dios desde el cielo gritando, saben, es que ustedes han estado en Babilonia. El sistema en el cual ustedes han estado es inefectivo. Es tan inefectivo que ni siquiera ha logrado libertar la vida de los que están al frente del ejército. Y hoy, más que nunca, tenemos que recibir esta responsabilidad. Los cristianos tenemos que caminar bien. La gente nos quiere ver bien. La gente no quiere que se les predique más a Cristo. La gente quiere ver a Cristo. La gente no quiere que se les hable más de milagros. La gente quiere ver milagros en nosotros. Cuando la gente ve a tu familia bien, tus finanzas bien, tu vida bien, tu matrimonio bien, van a decirte, ¿a dónde estás yendo? Yo quiero ir a ese sitio contigo. La vida te ha cambiado literalmente. Yo veo gente que llega a la congregación y luego traen al hijo, a la hija. No es que mamá la vida le cambió. Mamá dejó de ser regañona. Mamá dejó de ser contestona. Mamá comenzó a tratarnos bien. Mamá no nos siguió mandando al infierno. Mamá comenzó a cuidar a papá. El hogar se restauró. Nosotros como hijos queremos venir detrás de ellos. Queremos lo que mamá ahora tiene. Decimos, wow, evidentemente hay un poder tremendo en esto. Y no en encerrarnos en cuatro paredes, en criticar todas las congregaciones y al final estar sentados tan conformes cuando no vemos la manifestación de la gloria de Dios. Estaba pensando en las charlas para cerrar el tema de la iniquidad. Y sabes que va a ser muy, muy difícil ser libre de iniquidad si no sales de Babilonia. Porque la iniquidad no te tiene en una cárcel, pero Babilonia te puso en una cárcel. Y hoy el Señor está sacando gente. Quiero orar por eso, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos orar toda persona que está bajo poderes religiosos. Toda persona que está bajo poderes legalistas, toda persona que está bajo poderes que no son del reino de Dios, bajo poderes de mentira, bajo poderes de adventismo, de testigos de Jehová, de nueva era, de mormonismo, de creciendo en gracia, que están en sistemas religiosos, aún en iglesias cristianas, donde no se habla del reino de Dios, donde se permite la maldad y donde no se trabaja en la liberación de la gente. Señor, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, trae tu revelación y comienza a llamar por cientos de gente afuera de Babilonia, Señor. Y oramos porque aquí en Bogotá y en sus alrededores comiences a levantar hermanos y hermanas del reino. Yo quiero ver eso, gente del reino, gente guerrera. Quiero ver, Señor, príncipes, quiero ver valientes, quiero ver artesanos, quiero ver herreros, quiero ver familias, quiero ver poderosos, quiero ver guerreros, Señor, estableciendo tu reino. No allá después de muertos, aquí en la tierra, porque el tiempo es ahora. En el nombre de Jesús. Amén.